Nacional Rock presenta a Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. De guitarra de última demandada. No me estoy escuchando, no sé por qué razón. ¿Es mi voz o hay algo raro? Estamos como bajitos. La cortina la escucho bien, no escucho mi voz, pero Dalila Cáceres, la señorita que nos opera, siempre dice que está todo bien. Confío plenamente en ella. A su derecha y a la izquierda de mis ojos se encuentra Diego Salinas Slemenson. Born again Christian. Ha retornado. Born again Jew. Retornado. En forma de... ¡No! ¡No, boludo! ¡No! ¡Esto es muy bueno lo que acaba de pasar! Se resolvió en mi bolsillo. Solo. Esto es el axioma de Homero Simpson. Me escondería abajo de un sofá y esperaría que todo se solucione. Nadie está entendiendo de lo que nos estamos asombrando. Es lo siguiente. Yo, Diego Salinas Slemenson, nuestro coordinador, volvió a su tarea después de un mes. Y pico. Al cual había sucumbido a virus varios. Viruses varios. Sucubos, sucumbido a sucubos. Sucubos e incubos. Sí. Y volvió con regalos para los integrantes del programa. Juego de ingenio que nos dio minutos antes de entrar al aire. Y yo me volví medio loco tratando de sacarlo, pero no teníamos tiempo para dedicarnos a eso. Lo metí en mi bolsillo, fui al baño. Cuando lo saco, es como un resorte. Sí, un resorte enganchado a una arandela. Una espiral y una arandela, podríamos decir. ¿No? No, un resorte. Un resorte, bien. Un resorte cerrado. Que tiene una arandela cruzada. Bueno, es medio difícil de explicarlo. Lo cierto es que, como casi todos los juegos de ingenio, hay que separar las piezas. Eso se trata, sí, en casi todos los juegos de ingenio. Sí. No podía dedicarme a eso. Lo puse en mi bolsillo y ahora iba a ser el chiste de volvió en forma de fichas o en forma de juego de ingenio. Cuando lo quise sacar, estaba resuelto. Eso es todo. Tenés el ingenio en el bolsillo. El que hace los chistes que le gustan a la gente. O a Dalila, por lo menos. Es Nicolás Miranda. A mi siniestra y a mi diestra, señor Federico Brancatella, ¿cómo le va? Me va relativamente bien este día, estos días un poco raros que hemos tenido en las últimas horas. ¿Días que tuvimos en las últimas horas? Sí. ¿Cuántos días tuvimos en las últimas horas? Tuvimos días raros. Como 5 días. No, porque las últimas horas depende de cuándo empezaste a contar las horas. Digo, en las últimas 53 horas tuvimos metidos como dos días y medio raros. Y 5 horas. ¿Se entiende un poco el razonamiento? Sí. ¿Por qué raros? Bueno, raros por cosas que han pasado en el mundo, algunas noticias malas, esas cosas que uno lo dejan como en un estado un poco raro de no saber si dejarse llevar por una especie de empatía automática hacia todo lo que pasa a su alrededor y decir, no, loco, qué mal que estamos con estas noticias malas, o si uno piensa, bueno, pero mi vida es mi vida y no, no, y nada me interesa. Entonces uno queda como ahí parado en una cornisa de, clarísimo, de ambigüedad anímica. ¿Venís recibiendo malas noticias? No personales. No, no, por eso digo, no, no noticias personales, sino noticias las cuales uno por ahí puede... Te pone mal por cualquier cosa. Puede empatizar o no. ¿No? Yo no empaticé con vos. No me comete un pati. No me empatizas. Miguel Molina y Bedia, desde una de las paredes de este estudio. A punto de ser fusilado. Hace señas como, pónganse las pilas, eso no se entiende, esto es aburrido, ¿para cuándo tal y tal cosa, etcétera? ¿Algo para decir, Miguel Molina y Bedia? Quizás después. Nada para decir por ahora. Bien. Otro código interno que la gente aborrece es que todo volvió a la normalidad, Federico Brancatela. A nadie le gusta algo. Volvió, de lo, algo volvió, de lo que volvió nuestra oyente. Ah. Nuestra oyente. Bien. Hola, Nadia. ¿Qué vamos a tener el programa de hoy? Se cumplen aproximadamente 20 años de uno de los discos más importantes del rock. Estamos en el año 2011. Es algo que durante este año se dijo mucho y se va a decir mucho porque se cumplen muchos 20 años de muchos discos importantes del rock. Estaremos repasando uno de ellos con unas versiones un poco raras, pero con influencia. Aquí hay gente a las que ha influenciado y influencias de las que ha venido. ¿No? ¿Nicolás Miranda? ¿Podemos decir algo? Matías Mesolán. Bien, pero no dije qué. Viste, soy maestro de la intriga, boludo. Muy bien. Sí, como mencionabas, en un tiempito se cumplirán 20 años de la edición original del disco Nevermind de Nirvana y simplemente estaremos repasando un poco de música que gira en esa galaxia. Muy bien. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, no puedo parar de sorprenderme! Eso no lo esperaba. Bien, algo más, Federico Brancatela, que quiera contarnos que vayamos a hacer hoy. Que vayamos a hacer hoy, vamos a estar con un móvil desde la concentración de la selección. ¿De cuál selección era? ¿De las que juegan mañana? Nueva Guinea. De la selección de Nueva Guinea, que juega mañana a la final de la Copa América. Vamos a estar recordando también a esta chica, Amy Winehouse, en un momentito. Está triste, Brancatela. Estoy triste, mal, está estoy mal. Solemne. Estoy mal. No puedo estar mal, ustedes también. Vamos a liberar la carga de la pregunta. ¿Ustedes también? ¿Vos estás bien, Miranda? Se mueve, sí, yo bueno, estás bien. Con toda la gente que se muere en el mundo, yo sigo estando ¿Vos bien. ¿Vos estás bien, Mesolán? Yo estoy fenomenal. Mentiroso. You're a liar. Yo creo que tu malestar tiene que ver un poco con cuando muere alguien más joven que uno, es un bajón. Yo creo que hay algo de eso. También es parecido cuando, no sé si les pasó, a mí yo tengo una cosa con los futbolistas. Cuando un futbolista, bueno, yo cuando era botinero chico, se llama eso. No, parecido. Cuando yo era chico, mis ídolos futbolistas eran grandes y yo decía, mirá, tal, cuando sí. Yo tenga tal edad, tal cosa. Sí. Ahora Messi es la estrella del fútbol mundial y es como 5 años más joven que yo. Sí. Grave. Sí. Ay, eso fue una barrera que me dijo. Sí, yo creo que pasa algo de lo que dijo recién Miguel y que es una cuestión a la cual se agrega también lo que pasó en Noruega, ¿no? Donde también todos los chicos que fueron víctimas de ese sátiro que entró a los tiros ahí eran todos chicos en general entre 16, 18, 20 años. Yo les ¿no? dije que se iba a morir gente en esta Copa América. Se los dije el programa pasado. Cuac. Y terminó pasando. Cuac. Yo lo único que quiero decir, además de que dije que iba a haber sorpresas también. Cuac. Bueno. Hablando de gente joven que muere, gente joven que vive, un señor con apellido joven. Neil ¿Cómo Young. Se traduciría Neil? ¿Cuál sería el homólogo? No, en Neil el, es Neil. El Nilo. No, pero hay un nombre. Nelson. Digo, Robert es suele ser Roberto. Neil tiene un homólogo en la cultura latina. Es una pregunta sincera. Nildo. La mía, ¿eh? Nildo. Nelson. Nelson. Puede ser. Sí. Nelson joven. Nelson hay Nelson. Nelson es Nelson. Bueno. Puede ser. Nelson joven haciendo un tema llamado Hey Hey My My, cuya letra dice algo como Hey Hey Mío Mío. Es el mejor rock, el rock nunca va a morir, algo así, ¿no? El rock nunca va a morir, hay mucho más de lo que los ojos pueden ver. Es mejor explotar que quemarse lentamente. Federico Brancatela, es la famosa frase de este tema, citada en algún momento por Cobain y por tantos otros. Compungido, esto es Amenaza Nocturna, empezamos así y vamos hasta las 4. Hey, hey, my, my. 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Llamada Stay Away, sería algo así como aléjate, mantente ahí lejos. Pocos, que creo que pocos van a reconocer, más allá del nombre de la canción y de que ya lo dijimos en la apertura, así que la verdad que no estamos sorprendiendo a nadie, reconocerían qué canción se trata. Creo que escuché el disco original a este unas 730.000 veces y aún así las distancias son bastante grandes porque la melodía es muy distinta. Estamos hablando del señor Charles Bradley, haciendo una versión del tema ya dicho. ¿De quién? Nicolás Miranda. Como yo mismo quemé a mi propio bloque que estaba por empezar, o a este propio bloque que estaba por empezar, Stay Away es una canción que pertenece al álbum Nevermind, editado en 1991, y que se ha editado esta semana como parte del tributo, supongo, se podría decir, que le ha hecho la revista Spin, de Estados Unidos, adelantándose un poco a la efeméride, unos dos meses, un poquito más, con un compilado de Nevermind de varias bandas, en las cuales hemos elegido pasar Stay Away por Charles Bradley, con la particularidad de ser un soulero de 58 años. No es exactamente lo que uno esperaría escuchar haciendo una versión nirvanesca. Miguel. Hay un rumor de que este disco era a beneficio de la hija de Cobain, pero que la guita se la quedó toda Mancuso. Pensé que Brancatela, mira, ya como te condenso tu nombre y tu apellido. Sí, gracias. Pensé que iba a decir algo, pero parece que no. Es que al principio no te gustaba la canción y ahora sí. No, sí me gustó. Me gustó la canción. La verdad que creo que me gusta más que la versión original, de hecho. No, eso. Por favor, no lo repitas. A mí me gusta mucho la versión. Lo que decíamos fuera de aire, de estudio, era que lo que yo decía, que no dice God is gay al final. Y eso merece mi más profundo repudio. Pero hay una explicación. Hay una explicación, que es que el señor Charles Bradley, como buen soulero del sur, tiene firmes creencias religiosas, otro tema que hemos abordado en alguna otra edición de Amenaza Nocturna, y por lo tanto se negó a cantar la línea God is gay, Dios es homosexual. Por ahí tiene firmes creencias gays. No sé, vos te estás metiendo en terrenos en los que yo no forman parte del eje de lo que estamos hablando. Siempre me meto en terrenos. Bien, vamos a bajar a tierra nuevamente y a dejar las cosas claras por si alguien no entendió de qué estamos hablando. Nevermind es el segundo disco de Nirvana, el que lo catapultó a la fama a nivel mundial, editado por el sello Geffen. No sé cuántos millones de copias se vendieron alrededor del mundo. Muchísimo. Nevermind, bien, disco de Nirvana. Nirvana ha salido de Seattle, del grunge, etcétera, no, 90, no hace falta explicar más nada. Se cumplieron 20 años, en realidad se cumplen en noviembre, si no me equivoco, 20 años de la edición de ese disco. ¿En noviembre? 24 de septiembre. 24 de septiembre, más o menos. Adelantándose un poco a los festejos por ese aniversario, cual bicentenario, la revista Spin sacó un disco llamado Newer Mind, haciendo un chistecito, que sería Mente Nueva. Cada uno de esos temas, el setlist es exactamente igual. Está ordenado de la misma manera y cada una de las canciones está cobereada por una banda distinta. Y hemos escuchado al señor Charles Bradley haciendo Stay Away. Cabría también recomendar, por lo que he escuchado del disco, la versión que hay que meterse con ese tema. Smells Like Teen Spirit o El Espíritu Adolescente por los Meat Puppets. Meat Puppets, banda que estaremos escuchando en un ratito. Antes que ello, utilizando como excusa la edición de Spin, seleccionamos algunos temas que estaban en la galaxia o en la constelación de música que tenía Cobain en la cabeza, un tipo reconocido por ser un melómano, cosa que para Miguel Molinivide, que me mira con cara de desconfiado aquí, no es prueba de genialidad ni nada por el estilo, como ya se encargó de decir. No, eso solo sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Ser melómano no prueba que eso es genial. Mucha gente escucha muchísima música y es muy pelotuda. El Tata Joffre es melómano, por ejemplo. Le mandamos un abrazo grande. Quizás sea oyente de esta radio, ¿no? Bien, no escucharemos todos los temas de este disco, sino que repasaremos, como dijo Miranda, la galaxia nevermindiana o carcoveniana. Sí, más carcoveniana. Igual la selección de temas tiene que ver con bandas que le dieron el espíritu a la música de Nirvana como banda y al disco Nevermind también en particular. El primer tema que vamos a escuchar entonces... Segundo. El segundo, tiene razón, muy bien, como corrige. Es de la banda The Breeders, iniciada por Kim Deal, que fuera la bajista de los Pixies, con Dough. Una chica que formaba parte de Pixies, una de las bandas que más admiró Kurt Cobain. Mientras estuvo vivo, después estaba difícil. Además seleccionada porque Pixies, parte de la constelación cobainiana que mencionábamos, le dio esa estructura de loud, quiet, loud, como le dicen, digamos, explosiones seguidas, de diferencias entre estribillo y estrofa en climas que explotaban y iban más lento. Y además, como decías vos antes fuera del área, una banda de chicas, que era algo que le enganchaba mucho a Cobain, ¿no? Como no solo de Pixies, sino Hole y también una banda que se llama Seven Year Beach. El Seven también. El Seven. Sí, sí. Eleven también, que había una chica. Las Jags también dentro de la música de los 60. Un tipo de admirador de la música hecha por mujeres. Igual en Pixies hay una sola chica. Bueno. Que es justamente Kim. Una banda con una sola chica es una banda de chicas. Sonic Youth es una banda de chicas. Otra banda que muy admirada por Kurt Cobain también. Miguel, tenés un comentario en la punta de la lengua. No me sale, hay una banda canadiense que también era muy estándar. Viuda e hijas de rock and roll. Viuda e hijas de rock and narvaja. Y ¿cómo se llama esta banda canadiense? Ay, que Pearl Jam también toca un par de covers. Ah, no puedo acordar, se me hizo una laguna. No te vas a acordar nunca. Bueno, pero hay otra banda de chicas que Cobain también admiraba. Sí, señor. De Gran Bretaña. No de Estados Unidos. No. ¿De quién hablamos? De The Slits. Me gustaría poder traducirlo. No por puedo. Favor. No puedo. Porque no sé exactamente bien cómo lo diría. ¿Brancatela? No, yo te iba a decir que me acordé el nombre de la banda. Que ah, bueno, la dale. Slitherkini. Estaba cerca, por eso es lo que te disparó. Uh-huh. Las Slits, lideradas por Ari App, seleccionadas para formar parte de este bloque porque no es exactamente el tipo de música que uno se esperaría que escuchara un Kurt Cobain, al que uno tiende a imaginar, haciendo el caso al cliché, reventado siempre y, ¿no?, deprimido además, sí. Bueno, también una historia que termina en suicidio. Hay un poco de viudas hijas de rock and roll en The Slits, ¿eh? Si en uno las ve Slits, las fotos claramente. Sí, puede ser. Ari App, que pasó a mejor vida el año pasado. Exactamente, bien, Mesoblam, está muy informado. Vamos a escuchar entonces la versión de un tema conocido, un clásico que alguna vez también hicieron una versión, Creedence Clearwater Revival, que es I Heard It Through the Grapevine. Una cantidad de polémicas a despertar. Bueno, comentarios. Te voy a reventar. Que quedarán todos afuera. Que sería muy interesante que entre, pero no se puede hacer todo en la vida. Pero bueno, eso. Un temazo, ahí hubo consenso sobre eso. Y hay muchas versiones también. Smokey Robinson mencionaste. Smokey Robinson, Marvin Gaye, Creedence. Entre otra gente. Gladys Knight and the Pips. Marvin Gaye. Yo tengo una versión en la cabeza, pero no puedo ahora pensar cuál es. No importa, bueno, seguí con lo tuyo. Do your thing, Miranda. Yo no fui. Quiero estar leyendo más. La revista Rolling Stone, en su catálogo de 500 mejores canciones de la historia, la puso en 80. No sé, me muy parece bien. Polémico, sí, eso. ¿Qué querrá mientras decir? El técnico de internet trata, perdón, de ayudarte a encontrar alguna información. Es genial. Mirá el dato que tiró. Mirá el dato que nos vamos tiró a el guardarlo, técnico de internet. Vamos a guardarlo. Guardalo ahí, en la gaveta. Por favor, estaba, mirate, simplemente. Que, por cierto, no tiene idea de qué estamos hablando. Sí, sí sé. No necesito mirar nada. Oh, ¡qué groso! ¡Qué groso que es! No, eso le dice. Está Alfredo Rosso y está Alfredo Grosso. Él es Alfredo Grosso. El nuevo Alfredo Rosso de la radio. Señores, volvamos a Neverman. Sí, por favor, Kurt Cobain en este momento está revolviendo en su nube. Me estaba simplemente acordando de una conversación que teníamos mismo los integrantes de esta mesa acerca del año 1991, a raíz de la edición de Neverman. ¿Qué año? Sí, un montón de discos. Y hablábamos sobre cómo uno ya no se acuerda de este tipo de discos como música que le vino de legado, sino como una cosa que ya uno mismo experimentó y tiene sus propias vivencias al respecto, cómo fue. No sé si les ha tocado hablar con gente más de una generación más chica que de ustedes. Me ha tocado hablar, sí. Que les, no. Les hablan de Cobain como uno podría hablar de Lennon, digamos. Uno sí, nacido totalmente. Más o menos para cuando a Lennon lo matan. Uh-huh. Los adolescentes de hoy, para los adolescentes de hoy, Cobain es una especie de figura mítica, es muy lejana. Sí. Es terrible lo que acabas de decir, me acabo de dar cuenta, claro. Pero gente además, que nació cuando mataron a Cobain, como nosotros nacimos cuando mataron a Lennon, me voy a suicidar y vengo. Me jode para la tanda. Y hoy nace gente que coincide con la muerte de Amy Winehouse. Tema del que también estaremos hablando más adelante en el programa. Pero bueno, a raíz de todo esto también me acordaba no solo del impacto que tuvo Nevermind en su momento y cómo cambió un poco el panorama musical. Dicen que sí. Irónicamente del mainstream, siendo una banda tan reivindicada por el estilo y la estética alternativas, sino también me acuerdo específicamente, el disco viene simplemente a colación, del Unplugged, sobre el que también hablábamos hace poco, y de cómo en la ola de sonido rockero que le metió al principio de los 90 Nirvana al panorama del mainstream de la música rock, sumó dentro de esa ola a bandas que, como buen melómano, Cobain adoraba y era fanático. Entre ellos se encontraban los que ya mencionamos antes, los Meat Puppets, que en ese Unplugged hacen tres muy recordados temas de su segundo disco, en mezcla con Nirvana, uno de los cuales vamos a escuchar en este momento en su versión original, Lake of Fire, de los Meat Puppets. ¿Dónde van los malos, Aranga, The Bad Fox? ¿Qué sería Bad Fox? La gente mala. Cuando se mueren, van a un lago de fuego. Una versión de un tema religioso. Donde los ángeles vuelan. Y ahí no va. Los chicos malos no van. Van al lago de fuego, que es el título de la canción, a donde se queman. Y no los veré en el próximo 4 de julio. Una cosa muy blusera, la de los Meat Puppets. Que era, estimo, lo que Kurt Cobain encontraba de atrayente. Y vamos a pasarla. No, en serio, me mirás con cara rara, pero ninguna cara rara. Cobain tenía entre la única que tengo. Una de las zonas de su melomanía, una raíz muy profunda en la música americana. Por ejemplo, también era fanático del bluesero de los años 20, Led Belly, de quien también hay un cover en ese MTV Unplugged, en este caso Girl, Where Did You Sleep Last Night? Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste anoche? Bien. Muy oscuras, canciones todas ellas muy oscuras. Seguimos. Y Por eso puse las slits en el medio, porque... Para levantar un poquito. El ánimo Cobain no es un ánimo muy para arriba. No, pero todas las de Meat Puppets que agarró Cobain iban en, la, en, el, iban en el mood tranquilo. Sí, sí, sí. Que no es exactamente el mood que pegó por estos lares cuando fue editado Nevermind y la ola de música alternativa y grunge. No sé si es un término con el que Federico Brancatella esté muy cómodo respecto de lo que pasó en los 90. Bandas que se engloban entre Pearl Jam, Soundgarden. ¿Vos creés que entre todas esas bandas había una especie de movimiento común? ¿O? Mirá, ¿vos que sos un noventólogo? No, no tanto como noventólogo, pero es el típico, la típica etiqueta de la cual todos reniegan. Creo que no hay ni una banda de Seattle que no haya renegado públicamente del rótulo grunge. Nirvana incluido. Igual, si Nirvana incluido. Es la mejor manera de confirmar. Si sí, todo el mundo, seguro, de lo que todo, ¿seguro?, el mundo reniega, es porque está todo el mundo metido. Seguro que sí. Ellos argumentaban que simplemente venían de la misma ciudad, que en esa ciudad siempre llovía. Y bueno, y que se habían dado una serie de coincidencias para las cuales la industria discográfica ponga el foco en ese punto geográfico en ese momento, que no había más que eso. Aquí, como mencionaba, de todas maneras, pegó de manera muy distinta. No escucharemos la sombra de Nevermind en las bandas argentinas de principios de los 90, ni muy parecidas a Soundgarden, ni muy parecidas a Pearl Jam, ni, si me corres, probablemente muy parecidas a Nirvana tampoco. Miguel. Había unas especies de Pearl Jam mexicanos que se llamaban Radio Caos, cuyo cantante desapareció misteriosamente, si no, sí, no estoy equivocado, sí. Y que los gritos que tiraba el tipo durante los solos de guitarra parecían estar directamente sampleados de Ten. Algún día lo podríamos escuchar. Parecía la voz de Eddie Vedder diciendo una cosa así. De esas cosas raras, Miguel Molina y Bedia, te vas a ocupar vos, que sos el que tenés esos datos extravagantes. El rarólogo. No, pero Radio Caos, sí, yo me acuerdo de Radio Caos. Es una banda medio bizarra. Lo que vamos a escuchar ahora, por recomendación tuya, Miguel Molina y Bedia, es una banda nirvanesca argentina. Nada más ni nada menos que Los Brujos. Otro tema que me retrotrae a la temprana adolescencia. Kanishka. Bye. esa batería violenta, esa guitarra que parece una sirena de ambulancia. Cerramos el bloque homenaje a Nevermind, eligiendo cada uno su canción favorita de Nevermind. Empiezo yo. ¿Qué tal? Escuela número uno del barrio de Villa Crespo. Sin repetir y sin soplar. Long Shot. Lithium. Nevermind, las pelotas. Yo voy a decir que Lounge Act fue la elegida de Matías Mesoulam. Lithium por Federico Brancatela. Lithium es una de las dos o tres que me acuerdo cómo se llama. El voto en blanco fue de Miguel Molina y Bedia. Y mi canción favorita esto de este disco está incitando a la violencia. Es Territorial Pissings, que es la canción que estamos escuchando en este momento. Pissing. Territorial Pizza. Estamos escuchando Territorial Pissing por El Otro Yo, una banda que heredera del sonido de Nirvana también. En una versión en español, traducida probablemente con un gran traductor. Meadas territoriales. Sí. La raza no es religiosa. Por ahí. Esa es la traducción. No es opinión. No. Dice. Porque la canción original dice: Cultures weren't opinions. Y ellos tradujeron: la raza no es opinión. Traducción de Ben Molar, seguramente. Reflexión final sobre Nevermind. Escúchelo si no lo escuchó, por ejemplo. Como Brancatela, es precisamente de lo que estábamos hablando. Brancatela se atrevió a hacer la confusión. Lo escuché una vez. Una vez. Lo escuché una allá por el año 95, una cosa así. Por escuché. Ahí para el 2031 lo escuchaste dos. Sí, una banda de Seattle, la movida. Sí, Wico. O sea, Wico. Pero. Bien. Bueno. Qué sé yo. Chao, chicos, gracias. La máquina de River. O el Boca del Titán. ¡Y por otro partido! A mí me da lo mismo. El pogo o la bola de espejos. Vamos con los dos. Discriminación a las minorías. Tengo la cabeza cerrada y la cola también. O matrimonio igualitario. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Entre otras cientos de miles de cosas que tenemos preparadas en estas cuatro horas. De lunes a viernes. Tengo que dar mucha información acerca de Decal. De 20 a 24. El cantante argentino Charly García. Cecilia Elía. Antes de las 12, desvelamos. Y Julián Ellensweig. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Nacional Rock 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Utopians y Nikita Nipone en vivo. Utopians, después de tocar en Cosquín Rock y Ciudad Emergente, sacude el auditorio junto a Nikita Nipone. Ábranse paso que este es mi territorio. Una de las mejores bandas de la nueva escena local, presentando su disco El Extranjero. Todo es fácil en mi territorio. Este martes, desde las 20, en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Utopians y Nikita Nipone en vivo. Total Interferencia. Música en vivo y gratis en Nacional Rock. www.radionacional.com.ar Nacional Rock en vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle. Pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Amenaza nocturna @radionacional.gov.ar. Esto es El País que no Googleamos con Alfredo Martillo de Oz. Hoy, Lactania y Activia, dos países raros. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, después de algunos problemas de aduana que tuve, de llegar acá, después de un par de meses que no estábamos saliendo. ¿Qué problemas de aduana? Tuviste 4 semanas retenido ahí en aeropuerto, ¿no? Estuve retenido, en realidad, en la esquina de Maipú y Lavalle. Ah, mira. Acá nomás. En un retén. Donde están construyendo el hotel, donde para el 99. Bien, estuviste en un país llamado... sí, por favor. No, le preguntaba si le dieron. Te agradezco. Un país llamado Lactania y Activia. Curioso, ¿es continente? Esto está en Lejano Oriente, pasando camino de cintura, más o menos entre Persia y Ukbar. Bien. ¿Cómo se llega hasta ahí? Nosotros llegamos en avión. Te cuento un poco. Yo estaba viajando con una red de cable latina de Ted Turner, que se llama Latina Turner. Bien. Mira. Y fuimos con la Nata para denunciar la persecución a la libertad de expresión que se da en ese país. Pero tuvimos muchos problemas. Los primeros problemas de aduana los tuvimos ahí. Bien, una misión humanística, si se quiere. Una misión humanística por la cual nos iban a pagar bastante bien. Ah, mira, como corresponde. Sí. El humanismo sin plata. ¿El humanismo garpa? Nosotros creemos en el humanismo con plata, como diría bien el presidente de la AFA. Bien, hay que saber repartir, claro. Pero hay que crecer, para repetir tienen que venir inversores. Un poco lo que queríamos ir a decir ahí. La verdad es que es un país que, por otro lado, nos dejó experiencias muy fuertes. A la Nata no lo dejaron pasar por su peso. ¿Ese fue el problema de aduana que tuvieron? No pasaba el... ¿Lo llevaste a la Nata arriba o en la bodega del avión? No. Es información que él me pidió personalmente que no revele. No se anima a contestar algunas cosas, ¿eh? Evidentemente está un poco presionado. ¿Pasó el escáner del aeropuerto? No, porque yo te no sé cómo explicártelo esto. Yo creo que son cosas muy fuertes. Por suerte son casi las 3 de la mañana. Allá los gordos son considerados depravados, digamos. Pero no tanto por la gordura en sí misma, sino porque ellos consideran el hecho de comer en público como un tabú, digamos, ¿no? Lo que para nosotros sería... el aspecto lo sexual, digamos, o lo escatológico, es como si ellos se les hubieran cruzado los cables. Por el contrario, yo, bueno, finalmente Siga, por favor. Finalmente atacan la libertad de expresión acá también, fíjese. No y sé, eso que no hay gordos. Me dijeron que algo no lo podía decir. Yo lo voy a decir de todas maneras. Dígalo, en dígalo. Este país, yo digo, a mí me dejaron pasar, a la Nata lo deportan. Yo dije, voy a aprovechar para quedarme unos días. Vos podés ver gente teniendo sexo en la calle, defecando. En público. Ah, mira. Pero no comiendo, digamos, ¿no? ¿Usted no sabe que fue allá? ¿No pasó en Palermo, Hollywood? Dicen que pasan esas cosas. ¿Quién no ha defecado en público alguna vez en Palermo? ¿No? Claro, pero lo que pasa es que allá se lo considera, por el contrario, es una especie de deber, digamos, ¿no? Un mandato cultural. Vos vas por la calle y ves a la gente teniendo relaciones sexuales, defecando. O sea que, digamos, para hacer una síntesis, la ingesta de alimentos es considerada equivalente, digamos, al coito, por ahí, para traducirlo al lenguaje occidental. Y creo que sí, mirá, yo, por otro lado, hay que tener cuidado, digamos, porque yo cuando llegué me hacía la imagen de un pueblo orgiástico. Sí. Y por el contrario, se trata de un país con fuertes creencias religiosas, muy autoritario. Mirá. Yo, por ejemplo, digamos, traté de interactuar con la gente que estaba, bueno, haciendo sus necesidades, fueran sexuales o estomacales, y me miraron con muy mala cara, ¿viste? Me dijeron, no, pará, ¿viste? Salí. ¿Te miraron con mala cara porque los estabas interrumpiendo o porque es algo que es un momento sagrado? O sea, ¿se sentían intimidados? ¿Por qué te sacaron corriendo? Bueno, porque ellos estaban muy concentrados en eso, digamos. El hecho de que eso se pueda hacer públicamente no quiere decir que se lo esté invitando a uno a intervenir, digamos. Yo utilicé, digamos, mi mejor repertorio de gestos, que son los que uno aprende, digamos, los gestos de ideas sexuales que uno aprende viendo, o sea, a Francella o a Rodolfo Rani. Sí. Y allá no eran bien codificados, digamos, ¿no? En Lactania y Activia no tienen las mismas los patrones culturales que tenemos nosotros. No entienden los códigos, no manejan lo mismo. Manejan otros códigos. Yo no había llegado a entender un poco este tema de la comida, digamos, hasta que finalmente, bueno, me conseguí hacer amigo de un lugareño. Eso te iba a decir, conseguiste un informante clave. Me hice amigo de un lugareño al que lo encontré vomitando en la calle. Ah, mira. Y pegaron onda. Pegamos onda, digamos. ¿Te invitó a vomitar? ¿Pudiste? yo intenté, me busqué un poco. Intenté incitar el vómito, pero no tuve éxito, porque realmente estaba muy afectado, digamos. Yo hoy lo puedo contar una mirada risueña, pero la verdad es que la pasé mala y me sentí un poco sapo de otro pozo. ¿Ellos inducen el vómito a través de cierta comida en particular o directamente se meten los dedos? ¿Cuál? Bulímico. Es difícil decirlo, ¿eh? No. Esto en general, digamos, es un tema bastante complicado porque, como te decía, la ingesta no se hace en público, digamos, ¿no? No solamente no se hace en público, tampoco se hace en la intimidad en grupo, digamos. Cada persona lo hace en soledad. Yo cuando llegué a la casa de este tipo, veo su living, y su living es una especie, para que te imagines, una especie de mezcla de canil con playa seca de Haciendo Buenos Aires, digamos. Un vómito. Ajá. Claro, y ahí, bueno, ahí defecan, digamos, tienen relaciones. Es desagradable, realmente, ¿no, Federico? Sí. Sí, me preguntaba si de repente el vómito con pedacitos es más pecaminoso que el vómito homogéneo, digamos, por ahí detalles leguleyos, ¿no? De esa sociedad tan extraña. Es una sociedad muy extraña. La verdad es que yo no pude llegar a brevar tanto en estas cosas. Digamos, lo que yo sí pude descubrir... No invita a brevar, ¿no? Esa sociedad, ¿verdad? No. Para que te des una idea, esta gente come en una especie de casilla. Yo descubrí que este tipo tenía una casilla con una palangana con ciertos restos de comida. Cuando lo descubrí, él llega y me trata de sacar, me pide disculpas, me dice no es lo que vos pensás, digamos. Las casillas, por ahí es un dato equivocado, que no, las casillas están pintadas de rosa. Algunas estaban pintadas de rosa. Son rosas casillas, ¿no? Hay algunas que están pintadas de rosa, mirá. Hay otras que están pintadas en un color más pitufo. Ah, mira. Más celestón, digamos, ¿no? Más celestón, sí, pero no hay una diferenciación por género, digamos. Ah. Entiendo que no. Te cuento un poco más cómo funciona esto, digamos. La gente que come en público es detenida, digamos. Se habla de ciertas sectas. Vergüenza. De ciertas sectas orgiásticas que se reúnen a comer. Las familias más acaudaladas tienen el Gourmet Channel en el codificado del cable. ¿Pero esto es aceptado por toda la sociedad o hay sectores que se resisten? ¿La oposición? ¿Hay oposición en el Parlamento? No hay oposición. No hay Parlamento. No, lo que sí me imagino que debe esto de abrir las puertas a un mercado negro, que te la voy a contar, ¿no? Hay bazares donde se venden todo tipo de implementos como tenedores, cucharas, mini pimer, que a precios prohibitivos. Claro. Y también quería contar que a la gente que la detienen por comer en público, en la cárcel la pasa muy mal, se los comen. Y apenas llegan, se los comen. Las figuras públicas son todos bulímicos, ¿no? Es como lo que está bien visto, por ejemplo. Y acá son maníacos sexuales, allá son bulímicos, digamos. Gente que se desespera por... tiene exacerbado el instinto libidinal, la cuestión libidinal, pero que allá va por la comida, pero o por vomitarla. Claro, pero al mismo tiempo a los gordos se los considera depravados. Y por eso también hay liposucciones clandestinas, hay médicos, existe también una especie... No se pueden decir marcas, pero sal de frutas, digamos, ¿no? Sí. Piensen en las más habituales aquí. También se consiguen en el mercado negro. Los adolescentes se van de frutas, digamos, como un rito juvenil. Los adolescentes, sí. Esto es muy complicado porque aparte... Vamos a ir de fruta, loco. Los niños para nutrirse tienen que descubrirle casi a solas, digamos. Comen raíces, tierra... En las familias más progresistas, más occidentalizadas, con intereses terciarios, de alguna manera, por ahí a los chicos a los 13, 14 años los sientan y les dicen cómo es el tema de la comida y luego nunca más se habla. Una charla de padre a hijo, digamos. La famosa charla de padre a hijo. Hijo, te voy a explicar. La verdad no sé si me permitís editorializar un poco esta nota. Tenés pero 10 segundos. Estoy indignado, o sea, no puedo creer lo que está contando, que hoy... Yo agradezco hoy vivir en un país con las libertades como el nuestro, o sea, la verdad, me un orgullo ser argentino. Me imagino que habrás... Hoy, mientras le hinco el diente a un triple de longaniza. Sí, por suerte puedo ir a Argentina, país en serio. Te pido que me guardes un poco y me imagino que Alfredo habrá vuelto indignado, asqueado. Con hambre por ahí. Yo volví con hambre, no me animé a conectarme con estas sectas. ¿Volviste indignado? ¿Estás sacado? Yo creo que hay que abrir la cabeza también. Hay que abrir la cabeza. A mí esta gente también me mostró que existen otras maneras de vivir. Ajá. Vos pensás que allá no existe el problema. La gente no hay problema con el hambre. El hambre no es considerado un problema. Bien. Experiencia para conocer otro país en el futuro. ¿Ya tenés pensado tu próximo viaje? No hace falta que lo digas. Si no, podés mantener la intriga. Como quieras. Estuve en una isla de Oceanía también. Bien. Esperemos que no entre nadie a matar a nadie. Esto fue una nueva emisión de El País que no googleamos con Alfredo Martillo de Oz. Federico Brancatella, Matías Mesoulana y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Ábranse paso que este es mi territorio. Es el único camino que me lleva a donde voy. Todo es fácil en mi territorio y soy el Viendo la segunda hora de Amenaza Nocturna, suena Nikita Nippone desde su disco El Extranjero, haciendo Mi Territorio. Para todos aquellos que aún no estén enterados, este martes a las 20 horas abre Nikita Nippone el auditorio y luego de Helios se presenta Utopians, la banda en la que canta Barbie Recanati. facebook.com/Amenaza Nocturna. We'll be right back. Mientras escuchamos a John Spencer Blues Explosion, ya diremos por qué. Vamos a decir que todos aquellos que quieren llamar y decirnos cosas muy lindas y todos aquellos que quieren llamar y decirnos cosas muy feas, lo pueden hacer al 4999-0937. Si en vez de llamar quieren tipearlas, pueden hacerlo al mail amenazanocturna@radionacional.gov.ar o pueden hacernos la amistad en el Facebook, que es facebook.com/amenazanocturna. Haceme la amistad. Eso demuestra que no tenemos aguante. Exactamente, no hacemos la amistad, pero nosotros sí. Así que así venimos y así iremos, ¿por qué no? Este miércoles a un lugarcito en la calle Niceto Vega que lleva el nombre de la calle. Este miércoles en Niceto toca John Spencer Blues Explosion y quizás allí estaremos, ojalá, quién dice, o no. No sé si todos, pero quizá Nicolás Miranda. Depende, estamos viendo. Tal vez. Estamos cerrando el trato, no está confirmado. Florentino Pérez tiene que decir si pone la papota. Faltan unas rúbricas, hay que pagar la cláusula de rescisión para ver si puedo ir a ver a John Spencer Blues Explosion. Esta banda de blues punk, una descripción media rara. Uno en principio no imagina que entre el blues y el punk hay demasiada relación. John Spencer estuvo ahí durante los 90 para tratar de rebatir este mito. Voy a decir una cosa, todo el programa de hoy demuestra que el blues es punk y el punk es blues, absolutamente todo. Muy y que los 90 dejaron huella y mella en nuestras vidas. Exactamente, John Spencer Blues Explosion, banda que comienza en el mismo año en el que era sacado Nevermind, en 1991. Pero la pucha. Que editaron 100 discos de estudio y muchos más con rarezas, outtakes, covers, etc. Banda muy influenciada por la música negra, no solamente por el blues, también por cuestiones del soul, hasta inclusive el del jazz. Banda que en algún momento fue bastante experimental en sus grabaciones. Hemos escogido dos temas, el que acaba de terminar, que era Big Road, de su disco del año 1993, Extra Width, que es traducible también como anchura adicional. Ancho adicional. Y recomendamos la visita, si quieren ver un vivo de una banda que cuando se presenta en el escenario tiene un buen caudal de energía. Este miércoles 27 en Niceto. Cito en Niceto Vega al Niceto Vega y Humboldt. Y Humboldt, exactamente. Enfrente de lo que fue mi jardín de infantes. Yo no le interesa a nadie lo que acabo de decir, pero a mí sí. Yo pensé que tocaban en Vega. Podría ser. ¿Por qué no? A 10 años de... No es la primera vez que viene. A 10 años de su primera visita, si no me equivoco. Que fuera en Cemento, lugar hoy cerrado, alguna vez dirigido por el señor Chaván. Con destino más oscuro que otra cosa. Vamos a escuchar otra canción de John Spencer Blues Explosion que se llama Afro. Corto. Varias razones para ir a verlos este miércoles. Quizás estaremos ahí. En el caso de que así sea, por ahí en una semana estaremos diciendo algo al respecto. Por lo pronto vamos a dejar que suenen ellos. Yeah. right, left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight. Trying to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight. Who's got it figured out? Left, right. Who's got it figured out? Play straight. Try to manipulate. Cuando escuchamos a un supergrupo, hay que decirlo, cada uno de los integrantes viene de otras bandas. Jack White toca la batería de Death Weather, el clima muerto. Iba a decir clima de muerte, pero no, clima muerto, haciendo Trátame como tu madre. Trátame como tu vieja. Una de las, lo que dije antes, esta banda es una de las cosas que me hacen pensar que el rock sigue vivo. No le importa a nadie, pero yo lo digo igual. A mí me importa, Mati, no te preocupes. Gracias, tonto. Y antes, escuchábamos a ¿quién? A la John Spencer Blues Explosion, con Afro. Hacíamos un par de apostillas, hacíamos memoria y recordábamos que, siguiendo con la tópica noventera, al primer disco de John Spencer Blues Explosion, en el mismo año en el que sale Nevermind, lo produce el señor Steve Albini, quien luego produciría In Utero, de Nirvana, y había producido Surfer Rosa de Pixies, banda que también mencionamos. Son todos una mafia. Eso por un lado, también me estoy acordando en este momento, Steve Albini produjo los discos de la reunión de los Stooges, que es más o menos la banda que figura como la estrella que brilla, que radia más luz en ese universo de música. Alguna vez Kurt Cobain mencionó a Raw Power como su disco favorito de todos los tiempos. Bueno, como decíamos, Steve Albini los produjo y eran la quinta esencia de la música que terminó inspirando a la John Spencer Blues Explosion. Marcar que entre el punk y el blues había una misma raíz de música directa norteamericana. Al grano, al hueso, a eso se dedicaban. No, te iba a preguntar si en la reunión de Stooges habían estado Moe, Larry y Curly, pero no. Dije, me van a sacar corriendo. Estás cerca del nivel del humor de Miranda, pero te falta, boludo. Te falta tomar mucha sopa, como diría. Me lleva como media cabeza. Dijo palabras como quinta esencia, o sea. La cuarta date esencia, cuenta, ¿cuál o sea, es? Es el chico que, este muchacho te escribe un artículo, pero te lo improvisa. Lo decís, mío es la cuarta esencia. ¿Lo tiene Matías escrito? No. Hay quien está en la sexta. La razón. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. I cheated myself like I knew I would. Me engañé a mí misma como sabía que iba a hacer. Dice Amy Winehouse. You know that I'm no good. ¿Cómo traduciría eso usted, Nicolás Miranda? Soy, sabes que soy un desastre. Sabes que estoy en cualquiera. Sabes que te iba a rear. Básicamente. En fin, las, no queremos que esto sea una especie de necrológica. Supongo que todos los que escuchan este programa y muchos más están al tanto del fallecimiento de Amy Winehouse. Y es más un lugar común incluso decir que es una pena más grande tratándose de alguien joven. Pero los lugares comunes por algo son comunes. Así que nos da una pena similar. En el caso de Amy Winehouse se fue con 27 años e ingresó en lo que hablábamos antes, el famoso club de los 27. Yo digo que no ingresó y esa discusión jerárquica estábamos teniendo. Bueno, técnicamente internet hoy se ha encargado de decir que sí. Cuando hablamos del club de los 27, hablamos de toda gente rockeros de, y ahí se mete la discusión jerárquica, de primera línea, ponele, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, de quien hablábamos antes. Brian Jones y algunos otros. Antes decíamos que Nick Drake no entró por un par de meses, se quedó en la clasificación. Miguel además recién señalaba que hablábamos de los Stooges, creo que el primer guitarrista de los Stooges, Ron Ashton, se murió a los 27. Y para mí el que, sin, aunque no se lo considera parte del club de los 27, es el fundador del blues moderno, Robert Johnson, murió a esa edad también. Es cierto. No sabía, no se lo consideraba parte de ese club. Yo lo vi mencionado en varios lugares. De todos modos es medio una abstracción un poco extraña, ¿no? Esta, la de los 27. Y es como la edad club, del rock, ¿no? Como la club, de Cristo, la de los 33. Sí, pero un club del cual sus socios no saben que son miembros es un poco absurdo, ¿no? Medio triste. Sí, bueno, alguno puede decir que entró voluntariamente, porque algunos han muerto, otros se han suicidado. No creo que nadie quiera entrar a propósito, pero dicen que Cobain siempre decía que quería formar parte de eso, a pesar de que él tenía problemas estomacales, quizás venía de las tierras de la Antaña de Actinia, donde eso era muy mal visto, ¿no? La noticia, no vamos a ser originales, no creo que sea así, la radio ya ha dado cuenta de este suceso durante todo el día, han habido homenajes a lo largo y ancho de la radio y de la internet y demás, así que no abundaremos en detalles sobre la vida de Amy Winehouse, que llegó a sacar dos discos, Frank en 2003 y Back to Black en 2006, una cantante nacida en Gran Bretaña de origen judío que cantaba como una negra. Muy parecido al estilo que originalmente tenía Etta James. Cierto. De hecho, hay un video, hay un programa que es como si, como el de Jules Holland, ponele, no sé si lo ubican, a Charlotte Church, ¿la tienen? Es una chica yankee perfecta, rubia. Perfecta no tanto, porque es como... Perfecta y rubia. Por el lado... No, bueno. Chica yankee perfecta. Disclaimer. Esto, no es chica yankee, coma, perfecta. Los negros sí, no son nadie. Perfectos. Hola, ¿y nadie? Sí, no, pero tenés que llamar al de Estados Unidos. Ok. Me refiero a la chica yankee perfecta. El modelo, hello, ¿y nadie? El estereotipo. Hello. Y nadie. Una gemela Olsen. Ponele. Una chica que hace todo bien, como debería, que podría estar tranquilamente después sacando un arma y matando a todos en Belleza Americana. En Noruega. En Noruega, que era un chico rubio también, muy bonito. El chiste bonito, estaba, ¿no? Era sutil, no estaba en su texto, no hacía, hacía falta decirlo. Para rebobinar y no por favor. Noruega. Os lo había dicho que no ventiles del chiste. Oslo. Yo vivía en el bosque muy contento. Hay que marcarlo, no podemos dejar. Bueno, la cuestión es, sí. Charlotte Church la invita a Amy Winehouse y cuando cierran cantan juntas una canción. Ajá. Es, la canción es Beat It de Michael Jackson y es impresionante la pareja despareja que hacen. Ella, Charlotte, canta todo como tiene que cantar, modulando perfecta, afinando siempre, dando la nota. O sea, la canta, no interpreta básicamente, canta lo que tiene que cantar, hace la partitura y los modismos impecables, este, sin reflejar ningún tipo de sentimiento propio. No le pasa por el cuerpo, es como... Y Amy Winehouse es una bestialidad. Se va de mambo, interpreta cualquier cosa, que es muy interesante lo que hace. Si vos pones play en el video y lo escuchás y no lo ves, pensás primero que una de las dos es negra. Y después decís, una de las dos es una boluda, que en general es la otra. La rubia, obviamente. Ponele. Y es impactante, les pido que lo busquen porque es shockeante la diferencia. La vamos a extrañar a Amy Casa de Vino. Y además yo quiero hacer una observación. Aún con lo rota que estaba por el severo abuso, el conocido abuso de sustancias y alcohol, de sustancias prohibidas y de alcohol. Y de vino de la casa. Al que sometía a su cuerpo, yo creo que me gustaba. Ya es la segunda chica de música que confieso que me gusta. ¿Creo en qué sentido? ¿Que te gustaba en qué sentido? Ella como mujer, sí. A mí me parecía muy linda, después me empezó a parecer un poquito flaca, quizás. Y un poquito operada. Un poquito desdentada. No, no sé si eso, ¿vos decís? Yo creo que... Yo no sé, Lo único que puedo decirte es que llegaste tarde para encalártela, Miranda. Igual celebro su actitud, que bueno, la llevó a lo que la llevó y a estar donde está ahora, o donde no está. ¿Eh? Pero... ¿Por qué lo celebro? No, celebro la esa cosa de incendiarse y de exponerse. A ver, es sí. Hay todo un campo de arte o de artistas que no distinguen, no separan mucho lo que es estar arriba del escenario de abajo del escenario y exponen su arte abajo del escenario y su vida arriba del escenario. Para bien y para mal del arte y de su vida. Y aún así, con los riesgos que eso implica y los costos graves que eso implica por una persona claramente hipersensible como fue Amy Winehouse, que le costó su vida, aún así creo que, no estoy diciendo que su vida sea el costo de su arte, que quede claro. Sos un romántico. Lo que estoy diciendo es que ese arte a mí me parece el más... de los más interesantes, si está bien hecho, obviamente no cualquiera que vaya y se prenda fuego en un escenario, prenda fuego artísticamente, no quiero incitar el piromanía, los piromaníacos en el arte, son de los más interesantes, digamos. Me estás haciendo acordar un poco a la famosa conferencia de Lars von Trier cuando tuve que terminar diciendo, sí, entiendo a Hitler, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan, Matt, igual te entendemos, sabemos que estás dolido y que estás tratando de... Estoy llorando en este momento. De ser un tipo de políticamente correcto al aire. El que empezó compungido el programa por la muerte de Amy Winehouse fuiste vos. Igual quiero decir que lo que acabo de decir no es muy políticamente correcto. Lo políticamente correcto es separar el escenario de la vida privada, no tomar sustancias arriba del escenario. No, me refiero a que lo políticamente correcto... No suspender giras en Serbia y en Belgrado y morirte tres meses después, o sea... No, pero oíme una cosa, chiquitín. Operarte los pechos y bajarte la ropa en la calle. Aparecer con talco sobre los labios. ¿Ya terminaste? No. Me refiero a que lo políticamente correcto es mostrarse ajeno a la emotividad del momento, por ahí, un poco como neutro ante ciertas circunstancias que puedan causarnos dolor. Charlotte Churchiarla, básicamente. Ponele. Es esta chica rubia. Charlotte Churchiarla. En fin. Amy Winehouse es una chica que ha mostrado y ha sabido llevar la oscuridad y el dolor y todo eso a través de canciones que pueden ser oscuras o slow tempo, como canciones más arriba. Estoy para escuchar otro de mitad. Sí, pero no vamos a escuchar uno arriba. Vamos a ir a escuchar uno que también tiene una traducción algo difícil para quienes no dominamos mucho el inglés, que es Love is a Losing Game, que es un juego en el que siempre pierdes, ponele. Es un juego para perder. Un juego para perder. Amy Winehouse, te queremos.

Dios salve a la reina. Pero aunque usted no lo crea, si tuviéramos una artística, diría algo así como, aunque usted no lo crea, qué barbaridad, etcétera, o parece mentira. Pero no lo que estemos pasando este tema, sino algo que tiene que ver con este tema, que de Helio se va a ocupar el señor Miguel Molina y Bedia. ¿Cómo le va, Miguel? Nos encontramos nuevamente en este bloque incipiente llamado Parece Mentira, para recordar cómo esta banda, que en este mismo tema que estamos escuchando del disco Nevermind las pelotas, como decía un poco más temprano, que decía que no había más futuro, lo cual no fue cierto en como pronóstico para toda la raza humana, pero sí para esa propia banda, digamos, ¿no? Una banda que hacia 1978 se la consideraba como el escándalo mayor de la corona británica. Y acá hay alguien que me quiere hacer un agregado. Sí, sí, yo justamente iba a decir como lo contrario. Recuerdo las declaraciones en algún documental hechas por Chari, el vocalista y líder de la banda Loquero de aquí de Argentina, una banda punk de aquí, que decía, los Pistols cantaban que no había futuro, pero están todos vivos y con las cuentas bancarias llenas. No hubo futuro para mis amigos. Que, bueno, el Charlie tenía una troupe de amigos que evidentemente se tomó muy en serio el mensaje del punk y la quedaron. Como Sid Vicious, que estaba en los Pistols. Es la excepción que confirma la regla. Pero por ahí se sienten, ellos igual están derrotados, ¿no? Por ahí ellos se sienten, a pesar de tener sus cuentas bancarias llenas, igual, ¿no? Por ahí sí, se sienten muy mal, muy tristes, están con su vida. Además haría la salvedad de que Sid Vicious no era músico. No es tan así igual, porque justamente lo que vamos a explorar hoy en este bloque de Parece Mentira es quizás nos podría llevar a entender, yo no lo había pensado, pero a partir de esto que me decís, que para ellos llenarse de dinero haciendo esto es de alguna manera ganarle al sistema, porque no proponían una salida revolucionaria, digamos. Si bien, digamos, comparado con Sid Vicious, Johnny Rotten era Sabatella, más o menos, en términos de conciencia política. De hecho, así ellos denominan a la gira de vuelta, cuando se reúnen, era la Filthy Lucre Live, que era algo así como el sucio, la gira del sucio lucro, como siendo paródicos respecto de la propia vuelta a los escenarios con un puro fin comercial. Y así también se llamaba un documental falso sobre la banda que se hizo en el año 78, que nos lleva un poco hacia el tema que nos ocupa hoy, que se llamaba La Gran Estafa del Rock and Roll. Bien. The Great Rock and Roll Swindle. Cuando se empieza a filmar este documental que contaba la historia de la banda de un poco paródica, en la cual inclusive el propio manager se presentaba a sí mismo como una especie de hombre maligno que usaba esto para ganar dinero, la banda ya se había disuelto, digamos, o ya se había ido Johnny Rotten de la banda, y tenían el problema de que tuvieron que armar esta película con, digamos, con algún material de archivo, y que a la hora de incluir nuevos temas, bueno, tuvieron que hacer grabar a Sid Vicious la versión de My Way, muy recordada por algunos, y también hicieron algo que es lo que sí me interesaba, digamos, retomar hoy como objeto de este bloque Parece Mentira, que es la participación de Ronald Biggs como vocalista en dos temas de la banda sonora de este disco. ¿Quién era Ronald Biggs? Ronald Biggs era un prófugo de la justicia británica que había participado de un emblemático robo a un tren del correo. El robo del siglo. El robo del siglo. El robo en el que más dinero se había, digamos, en el que el monto de dinero robado había sido el más alto. Él en realidad había tenido una participación muy secundaria en el robo, pero se transformó en una leyenda cuando logró escaparse de la cárcel, fugarse a Australia, y cuando lo estaban por encontrar se fue a Brasil, que no tenía tratado de extradición. Y se casó ahí con una brasileña. Se quedó ahí hasta hace algunos pocos años, en los cuales pidió volver a Gran Bretaña, y después dijo que estaba muy enfermo, le quedaban 6 meses de vida, le dieron prisión domiciliaria. Esto pasó hace 2 años y él sigue vivo. Y los punks idolatran a alguien que le hace esto, como cual Fendrich, digamos, ¿no? No sé si se acuerdan de Fendrich. Me estaba acordando de él en este momento. Para el punk esa es una persona a admirar, digamos. Cagó el sistema y se fue a vivir a Río, digamos. No admiran, digamos, al Che Guevara, por decirlo así. Sí, no es la rama clash del punk la que estamos hablando, sino la rama más pistol, efectivamente. Es la rama del punk auténtica. No es la rama clashista. Es el punk. Es el punk del 76. Muy bien. El punk del 76. Bien. Ronnie Biggs estaba ahí en Río de Janeiro, lo fueron a buscar los dos Pistols que seguían en la banda, Steve Jones y el baterista, y lo hicieron grabar un tema que se llamaba No One Is Innocent, el cual vamos a pasar a escuchar algunos acordes. ¡Ah! imagina una cantinela de ingleses borrachos en un bar haciendo... parece menos eso, ¿no? Eso es lo maravilloso, que el punk supuestamente se rebelaba contra toda la cultura establecida de Gran Bretaña y de alguna manera Ronnie Biggs, digamos, que era un tipo de la clase obrera, lo cual tampoco es tan contradictorio con el mensaje del punk, canta una especie de acento cockney, no tan alejado del de Johnny Rotten tampoco, y hasta habla de algunos nazis, de algunos asesinos, bajo el lema de esta canción, que es nadie es inocente, incluso Ronnie Biggs, incluso los nazis, y el estribillo de este tema dice: Ronnie Biggs estaba en cana hasta que se hizo la rata, ahora vio la luz y le vendió su alma al punk. Para aclarar, si alguien puede tener dudas, el parece mentira de hoy se justifica porque Biggs no solo es ladrón, sino que no era músico, o era tan músico como Sid Vicious, ¿no? O sea, no hay historia de Biggs de que era músico, sabía cantar, no, nada, punto, era porque era él. Era carpintero y ladrón. De hecho, cuando se graba este tema, también hacen correr el rumor de que el bajo, en lugar de Sid Vicious, lo toca un nazi que también estaba... jugado en Brasil, con esta idea de escandalizar. Y de hecho, el otro tema que canta Ronnie Biggs en este disco, en esta banda sonora, es un tema que se llama Belsen Was a Gas, un tema con un título muy desagradable porque se refiere a un campo de concentración y haciendo un juego de palabra con el gas, y con la, que en inglés a gas quiere decir que algo era copado, digamos. Y este mismo tema que estamos escuchando tiene una... En la letra dice en un momento: los nazis no eran malvados, esa era simplemente su idea de la diversión. Pobres muchachos. Todo esto lo fueron a grabar a... ¿Tenemos el dato? ¿Fueron todos los Sex Pistols a Brasil a grabar, o él grabó su pista desde allá y lo mezclaron en otro lado? Fueron a Río de Janeiro Steve Jones y el baterista, que eran los dos integrantes que en ese momento tenía la banda realmente. La última cosa que me puedo imaginar es a Steve Jones caminando por las playas de Ipanema. Es una especie de oxímoron visual. Una cosa que no corresponde con la otra, una imagen muy chocante. Pero lo interesante es que otros punks siguieron ese mismo camino, porque Ronnie Biggs, que de alguna manera se transformó en una figura, como digo, había cumplido un rol muy secundario en ese robo, pero ante esa figura del tipo que logra evadir a la justicia, inclusive alguna vez una especie de grupo paramilitar lo raptó y lo llevó a Barbados, hasta para darse cuenta que en Barbados tampoco había tratado de extradición, con lo cual pudo volver a Brasil. ¿No podían llevarlo a otro lugar donde ya supieran que había tratado de extradición? Ahora bien, Migue, vos generalizás la actitud delictiva de Ronnie Biggs como algo gustable desde el punk, no solamente porque los Pistols le dieran bolas, sino que fue una cosa que trascendió la órbita de la banda inglesa y llegó a otras bandas también, ¿no? Una banda legendaria del punk, pero más cercana al tiempo, como Die Totenhosen, la banda alemana, y algo más interesante para nosotros y más extraño, que es la banda Pilsen, banda argentina, cuyo líder es Piltrafa de Los Violadores, en su fase más lumpen proletaria, digamos, su fase de mayor reviente. Se van a Río, hubo varios cuestiones que no están del todo chequeadas, pero hubo una especie de fiesta criminal celebrando el aniversario del robo del siglo, en el cual... Piltrafa bardeó a Pelé, digamos. Es una... esto no está del todo chequeado, pero son esas anécdotas. Avisamos. Esas anécdotas del rock, digamos, que trascienden. Grabaron algunos temas más. Temas que justamente rescatan este lado de mayor reviente del punk, digamos. Un tema de la banda Pilsen que es homónimo, es decir, el tema se llama Pilsen y habla de la propia banda, como suele ocurrir en estas canciones de bar. Británicas, digamos, ¿no? Estos son Pilsen, no son músicos, sus talentos son el sexo y la bebida, no hacen nada todo el día, no se lavan los dientes. Una pinturita, digamos. Y hablando todo el tiempo de la banda en primera persona, un poco como Pierre, digamos, ¿no? Esta noche toca Pierre, y esta letra también dice esto. Y el otro tema que es con el que vamos a cerrar este bloque es más impresionante, porque es un tema dedicado a Madonna en plan absolutamente lascivo, digamos, ¿no? Dice: querida Madonna, vos sos un punk, te gusta mezclarte con muchachos y muchachas, y bajo el riesgo de sonar cursi, nos calentás mucho, ¿no? Aprovechando que cursi y caliente rima en inglés, ¿no? Corny, horny. Biggs no grababa en castellano, digamos, él se grababa en inglés. Pilsen, en un disco que, por otro lado, tiene un tema dedicado a la gente de Malvinas, graba una especie de canción de bar británica. Son las hermosas contradicciones del campo punk. Del punk poco informado. Pero bueno, de alguna manera nos vamos ya para cerrar este bloque con este tema. Entonces, Dear Madonna, canta Ronnie Biggs, en ese momento prófugo de la justicia, junto a Pilsen. Federico Brancatella, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Quedan 5 minutos para que termine este bendito programa. Veníamos de escuchar a Pilsen, banda argentina con nombre de cerveza uruguaya. Cerveza de país que va a jugar mañana la final de la Copa América. ¿Por qué no decirlo así? Copa América que será disputada, final de Copa América que será disputada entre Uruguay y Paraguay. En la concentración de Paraguay, país que empató todos y cada uno de los partidos que disputó en esta Copa y sin embargo llegó a la final, tenemos a nuestro cronista, Augusto Robapastos, en la concentración de la selección de Paraguay. ¿Me escuchás, Augusto? ¿Qué tal? Sí, te estoy escuchando un poco cortado porque tengo poca señal de celular, pero estamos aquí efectivamente en la concentración de la selección paraguaya acá en la zona de Constitución. Augusto Robapasto, nuestro cronista, ¿estás en comunicación con o en contacto con un jugador de la selección de paraguaya, de Paraguay, con un fan de Paraguay, con Larisa Riquelme? Mira, yo me estoy acercando acá, me estoy abriendo porque te cuento que acá en los pasillos del hotel están practicando penales los jugadores de la selección. Sí. No van a dormir. Estuve también. Estuve también, tuve que estar desaznando a algunos periodistas europeos que no entendían nada porque ellos hasta hoy creían que Paraguay y Uruguay eran el mismo país. Entonces no comprendían bien que, de qué iba esta final. Les parecía como una especie de partido de España contra Cataluña o algo así. Estuve tratando de explicarles un poco, me informé en el mismo evento, pero bueno, acá me estoy abriendo entre los arcos de entrenamiento. Me estoy abriendo camino y acá, bueno, estoy hablando con el señor Steve Garribia. Por favor, ¿me podés decir cómo se están preparando para la final de mañana? Hola, ¿qué tal? Ante todo, a toda la teleaudiencia de su programa, quiero saludar. Nos estamos preparando principalmente con lo que es nuestra creencia, que nos estamos, como decimos nosotros acá, encomendándonos prácticamente todo al barba. Steve... Como vemos, se trata evidentemente de un pueblo muy creyente, un pueblo que espera mañana encontrar la venganza de la guerra del Paraguay también. Eliminaron a Brasil, no eliminaron a Argentina, pero de alguna manera mañana empiezan a completar y dicen que se encomendan al barba. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionan las cadenas de oración antes de los partidos? ¿Me podés explicar? Sí, nosotros te explico un poco. Nosotros en realidad, cuando te digo que nos encomendamos al barba, estamos, así le decimos acá en la concentración, al señor Durán Barba, que nos ha venido a asesorar un poco. Él, desde que empezó el torneo, nos viene asesorando con una serie de cuestiones. Él nos ha hecho muy bien en esta copa. Nos ha dicho, ustedes se tienen que olvidar del fútbol, se tienen que dejar de joder con eso del fútbol, la gente no quiere saber más nada con la confrontación, con eso de estar jugando, y nosotros le estamos haciendo caso y nos está yendo muy bien y la gente nos está apoyando. Steve, ¿Durán Barba les pasa una lista como a Lehmann, el arquero alemán, para atajar los penales? Hola. Hola, Steve, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Por las barbas del Pombero, no sé si usted ubica al Pombero, el mito de su país. Sí. ¿Durán Barba les pasa a usted o a Villar, el arquero, una lista para dónde tirarse en los penales? ¿O lo de tirarse no es lo suyo? No, él nos ha dicho básicamente que no estemos boludeando con eso de hablar de fútbol, de mirar penales, mirar video. Nosotros estamos muy unidos. Y con la Larisa Riquelme, y somos todos bienvenidos. Steve, Nicolás, ¿sí? Miranda te habla aquí. ¿Cómo le va a usted, Curpati? Bien, bien. Quería preguntarle si esta cuestión de los consejos que reciben del publicista ecuatoriano que lo llevan a no confrontar es la que lo ha llevado a empatar todos los partidos. ¿Usted no tiene ganas ni de ganar ni de perder? ¿Cómo piensan salir campeones? Nosotros lo que queremos es ganar la copa y llevar la copa a nuestro paisito, nada más que. Pero empatando todos los partidos para no confrontar. Eso es secundario, así nos ha enseñado el barba. Steve, pasame con Augusto, por favor. ¿Cómo no hay que le paso? Augusto, muy buen trabajo. Una última palabra, si te interesa. Augusto Robapasto, nuestro cronista, nos estamos yendo. No tengo mucho más para acá. Me están tirando unos pelotazos. Genial. ¡Bravo! Adiós, Augusto. Chau, che, dice Ricardo Moyo. Así nos vamos a las apuradas, como no podía ser de otra manera. Mientras Daniela Batelli entra al estudio, yo voy a pisar a Ricardo Moyo. Me mareaste con la seña que me hiciste. Dalila Cáceres en la operación técnica. ¿Qué me va a olvidar al staff? ¿Quién me quiere que nací allí? Que yo me llamo un staff. Diego Salinas Slemenson en la coordinación. Miguel Molina Ibedia. Federico Brancatela a mi derecha. Andrés Nicolás Miranda. Chau. Mi nombre es Matías Mesoblame. Esto es Amenaza Nocturna. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy grande y que gane el más mejor.